En el capítulo Date la buena vida del libro Ética para Amador de Fernando Sabater, el autor argumenta que la ética debe basarse en hacer lo que uno quiera sin dejarse influenciar por órdenes externas, resaltando que renunciar a la libertad sigue siendo una elección. Se destaca la importancia de priorizar lo que realmente se quiere en la vida y de relacionarse con otros para una vida verdaderamente satisfactoria, en lugar de buscar solo bienes materiales. Entre paréntesis, no confundas hacer lo que quieras con hacer lo primero que se te ocurra. La historia de Esaú y Jacob ilustra cómo a veces se pueden perder cosas importantes por actuar impulsivamente. En resumen, este capítulo nos anima a buscar la felicidad y bienestar siempre considerando los valores éticos y morales que guíen nuestras decisiones.